ves, y la gente a mí me mira mal, porque yo tengo una vida especial. Y es que yo tengo un amigo, él me ama, él me la vino a dar, pues ahora yo me alegro, tengo vida especial. Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado. Resucitó al tercer día y tú parado. Mira mi hermano, ponte atento. Deja ya de calentar tu asiento. Vámonos, decídete a alabar al Señor. Crucificado, muerto y sepultado en una cruz clavado. Resucitó al tercer día y tú parado. Mira mi hermano, ponte atento. Deja ya de calentar tu asiento. Vámonos, decídete a alabar. Vida, vida, vida. Moonlight, moonlight, I wonder what is going on. Why am I so happy singing this song? I guess it's just because of all the joy I have in my heart, of all the things he's done for me from the start. Listen up! 1, 1, 2, I say the one thought a friend told me what about you, he's a chocolate. Rip it up, drink up the cup. Love of the love, gonna fuel you up, yeah. So what it's gonna be now, him and your crazy. Time to take parts, the spirits are so free. Why the chest kiss, don't make your life a mess. He will take care of the rest. Vida, vida, vida. Look at that. Y lo que más me gusta es el color de tu piel. Y nos vamos de rumba viendo el amanecer. Acércate, bebé, con ese cuerpo que retumba. Si me descuido me derrumba. Y tan solo con tocarte yo quisiera desnudarte. Tú te encargas de mí, yo me encargo de ti. Tú pides lo que quieras, si estás conmigo es así. Pues también te tengo un pasaje para las nubes. Si tú te luces, hoy venimos solo para bailarte. Llevarte a otra parte. Siente el ritmo que quema, nena. Dame un beso a la arena. Mojado y el ritmo que suena. Hoy es mi día de suerte. Mamacita, no me canso de verte. Hoy no nos para ni el clima. Vamos arriba, si lo tónica para mí, perfecta en la tarima. Menea duro y a cualquiera fiesta la destruye. Con su ripa, papa y agua. Hoy vinimos solo pa' bailarte, llevarte otra parte. Siente el ritmo que quema, nena. Dame un beso en la arena.